Buenas noches. Hola. Regresa a la senda del triunfo, sobre todo en Victoria, está haciendo pesar una casa. Sí, yo creo que ya habíamos hablado previamente de la importancia siempre de sacar los puntos de local, en casa. Pero sobre todo, hoy me gustó la forma en términos generales. Por ahí algunos detalles que tenemos que cuidar, pero en términos generales el equipo se comportó bastante bien. Hicieron pesar la localía. Finalmente, lo que los muchachos proyectaron hacia la tribuna fue lo que también mantuvo a la gente metida, apoyando, y eso es lo que al jugador le gusta. Entonces, esos detalles ya los corregiremos, pero siempre es mejor corregir ganando. Profe, eso de los detalles habrá que prestar atención, sobre todo en los goles, ¿no? Que se hubo sorprendido el equipo. En los goles, sí, específicamente en los goles, que habitualmente el equipo no le metían ese tipo de goles con esas equivocaciones, y hoy sí no encontramos la solución a la equivocación. Otras veces lo hemos hecho, se corrige el error inmediatamente y no trasciende con goles. Hoy sí, lamentablemente, no pudimos corregirlos, pero se corrigieron de otra forma. Tuvimos la capacidad de darle vuelta al marcador a pesar de esa adversidad. Hola, profe, buenas noches. Alejandro Medina, Radio Televisión de Aguascalientes. Buenas noches. Ya mencionó la parte de los detalles. Hoy en buena lid, dos goles, sobre todo el segundo y el tercer gol, que vienen de trazos largos, algo que usted practica mucho en la semana. Lo que pasa es que, de acuerdo a las características de los jugadores, te dan esa posibilidad. Hoy, por ejemplo, le tocó iniciar a Yair. A Kevin por el centro. Es un jugador que tiene la tendencia de hacer movimientos naturales con ventajas para sí mismo y para el pasador. A los dos minutos ya se había generado la primera opción. Después, precisamente con las características de Yair, que es un jugador con esas características de moverse al espacio vacío en profundidad, haciendo daño, rompiendo líneas. Y hoy sí fueron los pases acertados, más la coordinación del movimiento que hubo con el receptor, fueron los que finalmente terminaron haciéndole mucho daño. Y hoy resultado prácticamente, bueno, como podemos decir, fue un asalto a la tabla general, queda como segundo lugar. Así va a ser, yo creo, de aquí al final del torneo. Estamos muy parejos, muy cerrados. Pierdes un partido y pasas a tercero, cuarto o hasta quinto lugar, y lo ganas y pasas al segundo. La siguiente semana tenemos un partido importante contra el líder general. Es una buena oportunidad para acercarnos y pensar más en acercarnos a UDG que voltear, sin descuidar, por supuesto, a los que vienen abajo. Entonces, así está el torneo, y así seguramente será de aquí al final. Un entendimiento entre los jugadores y el cuerpo técnico siempre ha existido, siempre estamos abiertos a escucharlos, a ofrecerles algún tipo de crecimiento. El jugador lo acepta, hablamos continuamente con ellos cuando juegan, cuando no juegan. Eso al jugador lo mantiene atento, lo mantiene comprometido, metido, y eso es algo que siempre tratamos de hacer. Después, bueno, ellos tratan de desarrollar lo que nosotros les pedimos, ¿no? Siguiente partido, primero y segundo lugar, un partido en el cual en lo particular tendremos la posibilidad, la oportunidad de acercarnos a ellos. No va a ser un partido fácil, por supuesto, ninguno lo es, pero tenemos una muy buena oportunidad y esperemos plantar cara, hacer un partido como se tienen que jugar, intenso, con y sin pelota, muy inteligente, Ojalá que el clima ayude, no es fácil tampoco jugar a las 12 del día en esta época, pero yo veo a los muchachos bien, físicamente están bastante bien y yo creo que estamos en condiciones para competir por esa primera posición. Profe, el juego es un juego especial por ser el líder, por la expectativa que va a generar y especial para usted, ¿no? Que se enfrenta a su ex-equipo donde logró buenas cosas. Siempre será especial para mí enfrentar a UDG, no es la primera vez que lo hago como adversario, pero más allá de eso, pues son partidos que ahorita estoy representando a esta institución y luego con mucho gusto y por supuesto intentaremos ganarlo, ¿no? Más allá de ese sentimiento que genera esta institución para mí, está el intentar ganar, el acercarnos a ellos y el seguir estando cerca al menos de aquí al final del torneo para pensar en que podemos pasar como primer lugar. Profesor, buenas noches, cruzando Radio Urba Aguascalientes. Buenas noches. 11 fechas después, ¿está satisfecho con el accionar del equipo? Hemos tenido altibajos, hemos tenido partidos muy buenos, partidos regulares, partidos no tan buenos y momentos en los partidos de la misma forma. No puedo estar completamente conforme porque podríamos estar mucho mejor y siempre esperaremos estar mejor. Y si nosotros entendemos que sino con la motivación de haber ganado, por ejemplo, este partido, se tienen que corregir muchas cosas y queremos irlas corrigiendo para llegar en muy buena forma al final del torneo y aspirar a la liguilla y posteriormente aspirar a la liguilla con bases sólidas, con argumentos claros. Entonces nunca vas a quedar conforme. Por ejemplo, ganamos 4-2, pero sí es satisfactorio para todo el mundo, pero nosotros como cuerpo técnico nos quedamos con esos detalles que no nos pueden dejar crecer como quisiéramos y eso en una liguilla la pagas y prácticamente quedas echas a perder un torneo completo. Entonces nos enfocaremos en ir corrigiendo todos esos errores. 11 fechas después aparece la contundencia, es el primer partido de liga que se anotan 4 goles. ¿A dormir a gusto el día de hoy? A dormir a gusto un rato porque ya a partir de mañana empezaremos a preparar el siguiente partido. Es decir, así es, la semana pasada nos tuvimos que comer 4 goles y una derrota muy dolorosa y digo, tampoco dejamos de dormir. Es decir, había que corregir muchas cosas y eso se hizo en la semana y posteriormente, o así será estos días. Hoy dormiremos un poco y ya mañana empezaremos a preparar el siguiente compromiso. Pero te repito, siempre es mucho mejor ir corrigiendo con los resultados positivos y sobre todo cuando un equipo como el nuestro en este partido encontrando la contundencia que es lo que buscamos todas las semanas para desarrollarla o llevarla a cabo el fin de semana. Gracias. Listo, gracias. Gracias, profesor.